Bueno, vamos a hablar de los Thundercats, una de las clásicas series de animación de los 80, que en estas épocas tenemos mucho revival. Estaba pisándole el cable del micrófono, Andreu. Mucho revival de las cosas de los 80 y para atrás. Thundercats era una de las dos grandes épicas. Tanto como He-Man tomaba de John Carter de Marte o de Conan, los Thundercats también. Pero los Thundercats tenían un tono un poquito más de ciencia ficción. He-Man era de otro planeta, pero bueno, era más de caballeros y otras cosas. Thundercats tenía más maquinaria que, no digo que explicaban, pero decían, por ejemplo, uno de los personajes de una de las temporadas posteriores, un malo, tenía una pistola gravitatoria que hacía que la gente pesara más o menos, era de una luna con mayor atracción de gravedad y era súper fuerte. Ese tipo de cosas tomadas de la ciencia ficción. Sí, sí, en Gali, que apareció muy poco acá, un Thundercat tardío, tenía un martillo con láser. Había cosas tomadas de todos lados. Era una serie de episodios de 30 minutos, como la mayor parte de la serie de animación. Menos de 30 minutos en realidad, porque entre aviso eso, son como de 22, una cosa así. Que por supuesto, como todos los dibujitos de los 80, tenía el clásico mensaje. Por ejemplo, si pasaba algo malo, si el villano raptaba y usaba en contra de los héroes a uno de los propios protagonistas porque el protagonista se había sentido excluido o qué sé yo, de alguna celebración o algo, el mensaje era: no debes excluir a tus amiguitos. No llegaba a tener la moraleja del final como tenía He-Man o los Silverhawks, pero tenía esa moraleja que creo que los dibujitos de la mayor parte de veces falta. Junto con He-Man tenían una imagen bastante realista del formato de la gente. He-Man tenía mejor animación porque He-Man estaba hecho, un día tenemos que hablar de He-Man, estaba hecho con una técnica de rotoscopio precursora a lo que es la captura de movimiento para personajes de computadora hoy día. Se ponían sensores en el cuerpo de una persona que se movía y luego los parámetros del movimiento se adaptaban. Por eso He-Man tiene 5 movimientos, ojo, pero si en esos movimientos tan fluidos de corredor o cuando arroja una piedra o algo por el estilo. Thundercats no tenía tan buena animación en ese punto, pero era muy bueno en la visual, como decíamos, tenía animación decente y era muy activa, era mucha acción. Ya desde la presentación te mostraba cosas, oye, el primera frase de la presentación es: los Thundercats están en movimiento, los Thundercats are on the move, y te mostraba eso. La serie en sí en particular tiene algo muy curioso: fue producida en el año 83, pero no fue emitida hasta el 85. Inclusive entre los primeros pilotos a la serie regular pasaron unos meses. Exacto, en vez de un piloto que se adaptó como primer capítulo, se emitieron 2 capítulos. Exo fue el primero, que después se pasó a comprar el capítulo de la temporada acá, en enero del 85, y recién en septiembre del 85 se pasó la serie. Se ve que debe haber habido unos cuantos problemas de negociación. Para mí el problema es ser contemporáneo con He-Man. Muchos ejecutivos de las cadenas de la cadena de televisión que se presentaban deben haber dicho: uno, esto es una copia de He-Man, nos van a demandar. Se ve que demoraron, Ted Wolf, el creador de los Thundercats, demoró en hacerles entender a los tipos de trajecito que era una cosa diferente. Y la verdad es diferente. Claro, no, y es razonable también las dudas en la época, porque vamos, los dos héroes musculosos con su espada fabulosa. Exacto, pero es diferente. Digo, si cortamos grueso, las editoriales pensaban. Exacto, pero la verdad es bastante diferente. No voy a decir que el tema era más adulto, pero era un poco, no trataba a los niños como idiotas como hacían los dibujitos de He-Man y de otros en algún momento. Sí, acá el único niño idiota a veces era el propio Leonardo. Exacto. Vamos a hablar de la historia en particular. Vamos a arrancar con la fecha exacta. El 23 de enero del 85 se emitió el primer capítulo, el primer piloto, que es Éxodo. La historia giraba en torno a un planeta de seres felinos humanoides, Pandera es el planeta, que como su planeta está por explotar, mejor estilo Krypton, deben huir de su planeta. Un enorme convoy de naves, en una en particular viaja Leono, el heredero al trono de Thundera, con todo su séquito de diferentes nobles, su tutor, etcétera. Pero las naves son atacadas por los enemigos ancestrales de los Thundercats, los mutantes del planeta Plunder, y la mayor parte de las naves perece en el ataque. La nave que llevaba a Leono y sus camaradas, que eran los Thundercats, la raza de los Thundercats. Menos mal que este no es un programa de sociología, porque tendríamos que hablar de por qué los únicos sobrevivientes son los nobles. Porque tenían la mejor nave. Logran llegar, pero como el viaje era muy largo y se les había roto el motor hiperespacial, o como le llamaran acá, Yaga, una especie de patriarca, era el chambelán. para mí de Chamelán. Diré Dolina, de la casa real de Tondera, hace que todos los nobles, estamos hablando de Leono, el príncipe, Pantro, el hombre pantera, Chitara, la mujer chita, Tigra, el hombre tigre. Sí, aquí conocido como Tigro. Como Tigro, porque quedaba de mina. Willicat y Willicat, Felino y Felina, que yo nunca entendí porque eran chiquititos, aunque eran mayores de edad, son felinos domésticos. Me costó mucho aprender eso. Que vos eras chiquitito. Sí. Me di cuenta hace un rato, creo. Y Snarf, de una raza diferente que los Thundercats, pero aparentemente es del mismo planeta, que era el tutor de Leono. Yaga lo fuerza a meterse en cámaras. Era el tutor. Se comportaba como una vieja niñera, pero era el tutor porque era el encargado de la educación también, no solo el cuidado. Yaga, como dijimos, un falso B1, los obliga a meterse en las cámaras de animación suspendida mientras él pilotea la nave, porque también se había roto el piloto automático. ¡Qué cagada de mierda! Llegan a un planeta con Yaga ya muerto, nombrado como la Tercera Tierra. El tercer planeta desde su sol. Yo discutía que era la Tierra, porque acababa de aprender que la Tierra era el tercer planeta del sistema solar, y mis hermanos me decían que no, porque había otros bichos. Se dice que es un futuro muy distante o un pasado muy distante, como las historias de Conan suceden en el pasado lejano de la Tierra, y sin embargo no encontramos reliquias cimerias ni nada por el estilo. Esto supuestamente es la Tierra otro momento. Me inclino más por el hecho de que sea un futuro, porque su principal enemigo, Mumra, es una especie de clérigo egipcio con pirámides y obeliscos y todo, que tipo de haber perdurado. Leono surge de la cámara de visión suspendida. Había entrado como niño, como preadolescente, 11, 12 años, convertirlo, y surge con cuerpo de adulto. Pero su mente sigue siendo la de un joven, no maduró del todo. Es que no ha vivido experiencia mientras estuvo dormido. Exacto, pero por suerte tiene a excelentes maestros para educarlo en su rol de rey de los pocos tanderianos que quedan. Pantro era un mecánico experto en cosas técnicas, además era un buen luchador. Tigra era el maestro de armas. Y tenía poderes mentales. Chitara era experta en agilidad y tenía un cierto sentido de peligro. Snarf, como dijimos, era el, además del tutor y niñera, era el personaje cómico de la serie, el que se caía o el que lo jodían porque se comportaba una vieja, como la tía Harry de Batman y Robin. Este personaje cómico que tiene que tener toda serie de animación. Exacto. Y tenemos a Yaga, el maestro, que aparece místicamente como espíritu cuando el Leono le precisa. Che, Obi-Wan, ¿estás escuchando? Porque te plagiaron. Es clásico, pero bueno. Antes es un Gurnihale. Con The Dur, exacto. Son figuras clásicas, íconos. Y luego tenemos a los enemigos. Tenemos a Mumra, este maligna momia decrépita, que podía transformarse en un ser grandote y poderoso físicamente, pero tenía poderes místicos, era un brujo también, que se alió con los enemigos de los Thundercats, los mutantes, cuyos principales eran Slice, el hombre serpiente, el hombre lagarto, Monkian, el hombre simio, y Yacalo, o Yacalman, como era en inglés, el hombre chacal. Había otros como el hombre buitre, Wulturman, estaba Rataro, uno que era una rata. Y era la clásica, todos los capítulos Mumra y los mutantes intentaban un plan para detener a los Thundercats, y no lo lograban. Mumra quería apoderarse del ojo de Tandera, la gema mística que estaba en el centro de la espada de los augurios que usaba Leono. Leono tenía esa espada, la reliquia ancestral de la familia, de la casa real, que no solo era un arma muy poderosa, sino que servía para llamar a los demás Thundercats en caso de apuro. Era una especie de batiseñal de Thundercats señal. Creo que el logo de los Thundercats es una de las cosas más cool que hay diseñada. Hay, se venden muchas cosas, remeras, todo. Vi calzoncillos con el logo de los Thundercats en la internet. Impresionante. Pero también le daba una limitada habilidad de precognición. Podía ver parcialmente el futuro. Era la espada de los augurios. Como decíamos, tenía el clásico formato de fórmula que tiene todo su tipo de dibujitos. Uno de los personajes se mete en lío, los demás lo rescatan, pelean contra los malos pierden. Es un dibujito animado occidental de esa época, entonces los buenos siempre ganan. No es un anime donde pueden perder los malos. Pero tenía unos tonos que los hacían un poco menos boludos. Por ejemplo, había un capítulo en que Tigra se hacía adicto a una fruta, a una droga. Un episodio excelente. Tenían otra cosa muy buena, que era la mayor parte de estos dibujitos eran capítulos unitarios con un tema de fondo, y a veces tenían uno o dos partes o algo. Los Thundercats tuvieron varios episodios de 5 partes. Eso es algo bastante arriesgado, en el hecho de que, bueno, no se fían los productores del tiempo de atención, de la capacidad de atención de los niños. Bueno, no vamos a darle una sobredimensión, digo, a la calidad. No. De un director de los 80. Pero hay que reconocer, el personaje de Mundra, por ejemplo, tenía una profundidad mayor de lo que tenían los villanos de esa época. No era el tipo que era malo por sí. O sea, el tipo era malo. Quería poder. Básicamente, digo, era el tipo que había conseguido, hasta ese momento, el poder suficiente para seguir sobreviviendo a través del tiempo. Quería un poco más. Exacto. ¿Verdad? Tenía no un era motivo para... el malvado por ser malvado por sí. También hay otras adiciones, por ejemplo, los Thundercats descubren, como en todo este tipo de cosas, que hay otros Thundercats que han sobrevivido, que se vieron más tardío acá. Estaban sus amigos los Verbils, una especie de Ewoks robots. Sí, era un robot descarado. Era un robot descarado. Y tenía mucha acción, como dijimos. Se ven por ahí la serie, se veía acá en Warner Channel hace unos años la serie, se ve por conseguir estoy seguro que en los videoclubs se consiguen algunos de los capítulos, el piloto y eso, en formato de video, re añejo, re hecho pelota. Pueden recorrer también ferias, porque muchos videoclubs grandes como el Video Hogar y eso han quebrado y encuentran las películas a 10 pesos por ahí, entre ellas, ese tipo de cosas. Y por supuesto en internet. No les recomendamos un sitio porque ponen Thundercats en un buscador como el que ha visto Google y salen miles de cosas, merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Todo 2 temporadas y pico. La temporada de piloto con 2 episodios, Éxodo y Alianza Maligna. Después tuvo una temporada 1 con 65 episodios y una temporada 2 con otros 65 episodios. Como dijimos, muchos episodios de varias partes. Y no es lo único que hubo de Thundercats. Hubo juegos de Atari, que en la época hubo juegos posteriores de Nintendo, etcétera. Y hubo cómics. Sí, acá llegó la versión chilena. Digamos. Llegaba la edición chilena. Los cómics eran de la empresa Marvel. Los publicaba la rama Star Comics de Marvel, que se dedicaba a producir cómics basados en dibujitos y programas de televisión. Hacían la calidad era bastante inferior a la del y a los propios cómics de la época. Hacían Star Comics, hacía cómics de los Fraggle, de los Transformers, etcétera. El cómic empezó en el 85, en diciembre, o sea, escasos 3 meses después de la edición de la final, de la edición de la primera temporada de la serie animada, porque bueno, hay que aprovechar la volada de este tipo de cosas. Y tuvo 24 números hasta junio del 88. La mayor parte de las historias eran versiones alteradas de los episodios del dibujito, pero había otras historias originales que estaban agregadas muy bien, y si bien la calidad, como dijimos, del arte no era mal, no era buena, las historias no estaban tan mal, eran al mismo nivel de calidad que las del dibujito. Bueno, acá en Uruguay, concretamente, la parte de mercadeo, la parte de mercadeo se redujo en juguetes. Fue bastante más completa que otras cosas de esa época. Vino bastante surtido. Desde el medallón del escudo de Tendera. La garra. Hasta la garra escudo. La espada. Y los muñequitos. Era bastante más completo que lo que podía venir de juguetes. Sí, yo tuve varios de los muñequitos, algunos sobreviven todavía. Y ahora volvemos al presente. Se está dando revival, como decíamos la vez pasada, hablando de los Vengadores, de SWAT, todo eso, de hacer películas y series y cómics de cosas viejas. Se han lanzado nueva serie de animación de He-Man, se ve en Cartoon Network los que tengan ese canal. La calidad es muy buena, yo tengo la película piloto, está excelente. Hay cómics nuevos de He-Man, muñecos nuevos de He-Man que están bárbaros, yo vi la foto, están buenísimos. Se han lanzado cómics nuevos de G.I. Estamos hablando de los últimos 5 o 6 años de G.I. Joe, de los Transformers. Y ahora hace un par de años le tocó el tiempo a los Thundercats. Producida por Wildstorm, la empresa que supo ser parte de Image, pero ahora es un sello editorial de DC Comics. Wildstorm está integrada más que nada por gente que tiene de 24 hasta 35. La gente que, como yo, que tengo 24, gozó de los Thundercats como niño. Hay otros que, como Andriago, que es más grande, con 38, lo vieron, lo disfrutaron, pero no tuvo el impacto que tuvo sobre él porque ya era una persona grande. Entonces, tanto los Thundercats, He-Man, todo esto, son gente que ha sido fanáticos. Por supuesto, no se puede esperar que los fanáticos tengan siempre talento. Yo vi un par de cómics de Thundercats, leí el especial Thundercats Superman, que me pareció que podía ser horrible, pero está bien hecho, está bien dibujado y todo eso. Pero los fans siempre tienen la dosis de amor, como nosotros que hacemos el programa por amor al arte, siempre tiene esa dosis. Lo que tiene de interesante es como es hecho por y para gente que los gozó de niños, pero ahora son adultos. El tema más adulto. El tema más adulto. No hay orgías de Thundercats. No, no vayan a comprar. Debe haber cosas en internet de eso, estoy seguro. Ah, porque okay. Hay DGDS de todo tipo. Pero tiene guiones más elaborados. Se tratan temas más serios. Sigue siendo un cómic de aventura. Ojo. La estética es muy, muy interesante porque rescata lo bueno de la estética original de los Thundercats con tanto la calidad de los artistas como de los medios de reproducción de cómics, coloreo por computadora, etcétera, y se ve muy bien, muy bien. Llega acá por internet, yo he bajado cosas por internet. Esperemos que tomen la nota de lo de He-Man y hagan una nueva serie de dibujitos animados. Y quién sabe, ¿por qué no? Una película con gente de los Thundercats. Los dejamos con la cortina de los Thundercats y volvemos en el próximo bloque para hablar de Kevin Smith. No se vayan. Perdidos en el éter. ¡Oh! Estás escuchando un huevo radio. Si gustó lo que escuchaste, pasate por perdidoseneléter.com por horarios y descargas de programas completos.